golpe de voz. Bueno, amigos, pues esto es un programa especial de música sin pausa. Esto es Golpe de Voz y, bueno, acabamos el año con este especial de todo lo que nos ha llegado durante el 2020. Pasar buenas fiestas y os dejo con buena música, 2 horas de buena música. No lo olvidéis, en Golpe de Voz y en WF Radio. Oh, que vamos más allá de lo que es popular. Caminamos heridos por este nuevo siglo, la misma resistencia con otros enemigos. Raíces radicales, nuestra declaración. Nos partimos la cara más de una generación. Nuestra forma de vivir, nuestra convicción. Sigue que todo haya cambiado, aunque todo haya cambiado, tu ruda vida sigue. Mirada al suelo sin hablar, como si no pasaran los años. En blanco y negro, nuevo siglo, siglo XXI. Mirada al suelo sin hablar, como si no pasaran los años. En blanco y negro, nuevo siglo, siglo XXI. We'll be right back.

entre mil embustes y patrañas, manipulando todo atisbo de claridad, sin más opción que tu obsesión. I'm

pueden ser vistos. ...699-514795... golpe de voz. Empezar. despertando de un sueño. ¡Ay, no paga pena! ¡Queda por todo el mundo! ¡Para noche con él! Follow. batalla y nunca fallas, y regreso para hacerte una canción. No estoy aquí para divertir ni para enseñar. No estoy aquí para hacer reír o hacer llorar. Me he levantado dispuesto a llegar al cielo, y no ha nacido quien diga que yo no puedo. Soy Juan Sin Techo. Contacta conmigo en el 699-514795. Destino está marcado.

opines de quién soy yo. W Radio. Has estado en el desierto, viste la mortandad. Miles de bebés asesinados por paz. Sus cuerpos no mienten, hablan de enfermedad. Pero piensa lo que quieras con tu con inanición mortal. Los poderosos no quieren ceder. Más allá de sus ombligos no saben ver. Nace un niño en la pobreza, uno de cada dos. Tiempo de descuento para la población. Pasa la acción. Esto es un tema punk rock para todos los que luchan por un mundo mejor. Como amiga en la colonia cumples con tu deber, pero hay muchos insectos que te quieren joder. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. εις ρε βρε πάλα να δείχνεις ον έξω του λόγου όσο γαού. Tengo la arena, la luna llena, tengo el amor en vena. Tengo un problema y solo tú tienes la solución. Es un conjuro poco seguro, pero muy duro, nena. Juegos ocultos que nos invitan a la perversión. ¿A dónde vas, negra? Hechízame otra vez. Labios carnosos, pechos jugosos, andares tenebrosos. Entre las danzas y los brebajes me encuentro fatal. Fríos sudores, cientos de olores, aumentan los calores. Es algo distinto, es algo salvaje, la fuerza del mal. ¿A dónde vas, negra? Hechízame otra vez. Llegó el momento, gurú. Llegó el deseo, pínchame. Llegó el momento, gurú. Me lo merezco, pínchame. ¿A dónde vas? Tus manos al muñeco acariciar, pila orgía espiritual. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Historia, solo puedo, solo voy a hablar ahora porque no me dejan hablar. Os voy a contar una historia. Un día, hace muchos años, cuando iba en el coche viajando, alguien que iba a mi lado que tocaba una guitarra blanca, y yo le dije, joder, tío, no puedo seguir más porque el escenario se me está convirtiendo en una prisión. Y él me dijo, ¡cállate, Yoshi, joder! No hables tanto y escribe más. Ese hombre tocaba una guitarra blanca. Ese hombre escribió solo una canción. Él no está aquí. Él se llamaba Hermes Aló Mewi. Thank you.

fronteras. Viniste sin viento a favor. Te fuiste deprisa y corriendo. Te fuiste dejando quemar. Viniste pensando en antiguos anhelos. Te fuiste sin miedo a empezar. Viniste respirando una canción. Viniste con la fuerza del volcán. Te fuiste tras la muerte. Viejos partidos cayeran, cogiste mintiendo al poder, dejaste las falsas promesas, viniste por campo a través, cogiste la rabia y las piedras de nuevo, te fuiste para renacer, cogiste todo el odio y el amor, cogiste desperfectos que arreglar, dejaste derribar los muros, cogiste la verdad, bien fuerte con los puños.